acordeón, que yo no tenía consuelo. Y jalé por mi acordeón, que le pasa el pobre negro, consolate corazón, que le pasa el pobre negro, consolate corazón. Llorar.